FM. Siempre. Siempre. It turned cold, that's where it ends. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but the recordando a John Travolta, cómo se movía Olivia Newton-John. Oh, un abrazo para Maritza Orel. Ahí está también Juan C. Por aquí quiero saludar a Luisa Fernanda, arroba la FM Medellín. Ahí nos dan likes muchos, otros nos piden música, otros nos dicen con quién están a esta hora escuchándonos. Hacemos todos y nos acompañamos todos desde tu casa, en cuarentena, cuidándonos como nunca, muchachos. Y para cuidarnos, la mejor música está aquí en la FM, siempre, siempre, siempre. Vienen canciones muy especiales a esta hora, para cerrar, claro que sí. Atención, porque vienen canciones muy, muy buenas que ustedes van a disfrutar al máximo. Llegan los sabores post-tobone a esta hora con Robin Williams, Rock DJ. Algo de Blondie con One Way or Another. Love Pink viene con Broken Bones. Miguel Mateos, aquí está con Obsesión. Y Anything Box, aquí está con su famoso Living in Oblivion. Soy el Clásico Herrera en la FM. La número uno de los clásicos, de tus clásicos siempre. You

rest of my life. And a dream is just a wish that a heart makes. I used to sell you, sell you, sell you only things you can find in a drugstore. People used to tell me, tell me, tell me just what kind of high they were looking for. Take a ride on a purple airplane. Honey, I don't know when I'll be back again. Clásicos en casa. Clásicos en casa. 106.9. One way

fin de semana con Siempre. When you look a little longer, you're looking inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. Still the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. Tan especial esta, qué tarde tan bonita. Aquellos que están con la familia a esta hora disfrutando y cuidándonos bastante desde casita. Tenemos una programación espectacular, muchachos. Muy buena programación la que tenemos para presentarles a todos ustedes, muy especialmente porque este va a ser uno de esos puentes que vamos a tener lo mejor de las baladas en la mitad del día. Desde las 12 del día tendremos baladas americanas para que no se lo pierdan este lunes festivo. Vendremos con nuestros festivos dobles, dos artistas con dos canciones de un mismo artista. Viene también de regreso FM y terminamos con baladas americanas. Este lunes festivo vamos a tener una programación, chicos y chicas, espectacular. No se la pierdan, para nada se la pierdan. Vamos cerrando con Starship, la canción We Built This City. Algo de Temper con Maya, la canción llamada Feel It. Mr. Jones con Counting Crows. Estados Alterados con Muévete. One John, aquí está con su Let's Go. Súbele volumen a tu música. Súbele volumen a tu sábado. Este es tu sábado salvaje. Y lo tiene la FM, la original, la número uno de tus clásicos siempre. Go today, go today, everywhere, anyway, for the sky.